Después de lo acontecido, decidió regresar a México, aunque Cantarino Maravillas ya no era el mismo. Ese viaje había despertado en él el espíritu científico, el de la investigación, el de los descubrimientos, el que busca nuevos horizontes del conocimiento, el que desentraña todos los misterios del universo gracias a la ciencia. Quienes se han ocupado de estudiar esta etapa en la vida de Cantarino Maravillas se han encontrado con interesantes trabajos de exploración, pues efectivamente se convirtió en un gran explorador. Desde muy pequeño encontró un gran gusto por esta tarea. Siempre y a todas horas quería estar explorando. Mientras todos sus demás compañeros malgastaban su tiempo en juegos pueriles, él dedicaba todos sus esfuerzos a la ciencia. Lamentablemente, no siempre encontró apoyo para sus investigaciones. Incluso, en más de una ocasión, se encontró con abierto rechazo, pues la incomprensión hacía que la gente no entendiera que, como parte de su formación, Cantarino lo que exploraba una y otra vez era su propio cuerpo. Un testimonio de este incomprendido afán científico nos lo muestra con lujo de detalles el siguiente trabajo de divulgación científica que nos entrega Julio Haro y compañía, mejor conocidos como El Personal. Track 7.